Desde la otra Tuxtla, saludamos al informativo Boomerang, el noticiario de la Red de Radios Comunitarias de México. En esta ocasión, para felicitarlos por su primer aniversario de transmisiones. Y es que el arduo trabajo que realizan en Boomerang se ve reflejado día con día con el profesionalismo con el que informan y se solidarizan con las causas justas de México. Para las radios comunitarias, Boomerang es prueba de trabajo conjunto, de unión, de cooperación, de cambiar el yo por el nosotros, como nos lo dicen los hermanos de los pueblos originarios. Gracias Boomerang por hermanar a las radios comunitarias de México. Desde Chiapas, mandamos un caluroso saludo a los compañeros del Boomerang por este su primer año de transmisiones y les deseamos que cumplan muchos, pero muchos más. Fraternalmente, sus camaradas de Radio Proletaria, la Radio Libre.